su copa una aceituna, nuevo shampoo, nueva ciudad para una nueva soledad. Su corazón sobrevolaba los tejados, la vida es un juego de dados. Ni una historia ni un final, todo el resto y 20 mariposas en el corazón. De la tormenta guardará algo de frío y humedad, y el eco de unos pasos que ahora suenan lejos del otro lado del espejo. Mariposas en el corazón, que en el corazón.